tempo andando en el filo, no sospechaba que fuese a caer. Muchas veces olvidé mis promesas, otras tantas mi palabra incumplí. Para cuando yo quise darme cuenta, sin siempre he querido, he encontrado lo que nunca busqué. Demasiado tiempo andando en el filo, no sospechaba que fuera a caer. Muchas veces olvidé mis promesas, otras tantas mi palabra incumplí. Para cuando yo quise darme cuenta, sin compañía y solo me vi. Hace ya algún tiempo, como un juego no podía perder. Diversiones y buenos momentos, sin preocupaciones ni nada que temer. Compañías de nuevo encontradas, buenas, malas y algunas mejores.